guapango loco, en el teca yo lo compuse. El que es el guapango loco, en el teca yo lo compuse. Le dicen el tecarense, lo baila toda la gente. Le dicen el tecarense, lo baila toda la gente. Toda la gente.